detrás del mundo infinito que es la mente humana, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas vemos. La Puerta Estelar, con Juanjo Cedeño. Hola, bienvenidas y bienvenidos una noche más, y no es una cualquiera, aquí a La Puerta Estelar, desde Candelaria Radio y Radio Navas. Esperamos que la programación haya comenzado bien, haya ido bien este primer programa y el del domingo pasado con Celia, y haya estado del agrado de todos. Esperemos que así sea. Esta noche vamos a hablar con alguien muy particular. Nuestra amiga preferida, nuestra arqueóloga, nuestra profesora. Julio Pacheco, él es de Las Palmas de Gran Canaria, y saboreamos de fondo, a la vez que Alex nos explica cositas nuevas, pues escuchamos la música de Julio Pacheco. Planeta Desconocido, dirigido por Josep Guijarro. Esta noche vamos a charlar con nuestra amiga Alex Guerra, que ya estuvo con nosotros el año pasado cuando presentó su obra Rongorongo. Esta noche nos viene como colaboradora de Planeta Desconocido, y sabemos todos que es nuestra profesora particular en arqueología. Ella nos va a hablar, entre sus primeros temas aquí en el primer número de la revista, uno de ellos, por ejemplo, sería los dólmenes de Antequera, que de eso vamos a charlar, pero también a lo mejor nos dirá los otros artículos, los temas que escribió ahí. Y con una historia aún naciendo, los dólmenes de Antequera, para mí de los más importantes de Europa y seguramente del mundo, nuestra Alex, ella lleva 26 años ejerciendo su trabajo, 26 años viajando por el ejercicio de su profesión. En un principio ella comenzó por la prehistoria de América y trabajando en Chile, Uruguay, Argentina y parte en España. Ahora vive en España, en Barcelona. tuvo la oportunidad de viajar a Pascua, a Rapa Nui, con un equipo de investigaciones en el 2002, un equipo norteamericano. También tuvo un proyecto propio en el mismo Pascua después, y estuvo ahí viviendo casi un año, y ahora pues nace Planeta Desconocido. Desconocido, dirigido por Josep Guijarro, y por descontado que ya lo tendremos en algún momento aquí también en La Puerta Estelar, en Candelaria Radio. Bueno, pues nuestra gran Alex Guerra nos va a deleitar también con lo que nos va a contar hoy, esta noche de domingo. De la antigua ciudad de Antequera en Málaga. Desde la peña se divisa una gran llanura y salpicada por el casco antiguo de Antequera. Se ubica una de las construcciones más raras, extrañas y misteriosas de todo el tipo de construcciones cíclopeas que hay en el mundo. Está aquí en la península ibérica, en Málaga. Si me atrevo a decirlo, los dólmenes de Antequera, el conjunto arqueológico dólmenes de Antequera. Alguna vez hemos estado allí y de eso, pues, desde Candelaria Radio, hemos contado también con alguien para que nos hablara de esto, pero desde otro punto de vista. Con Alex, desde este artículo de Planeta Desconocido, que lleva por título El renacer del sol en la prehistoria. Megalito, astronomía, astroarqueología en Antequera. Fondo musical de Julio Pacheco, entramos ahora en el charla con Ale, que está esperando al otro lado del teléfono desde Barcelona, pues ya está desesperada. Hola Ale, buenas noches. Hola, buenas noches Juanjo, mi querido Juanjo, ¿cómo estáis? Pues como estamos empezando un nuevo curso, estoy con los inquietos en la silla. Y esta música de Julio me tiene saltando, la música de Julio. Sí, es hermosa, por eso os la pasé para, bueno, poder disfrutar de ella de fondo de esta entrevista sobre sí. La astronomía y la astronomía y la astrología en Antequera. Uh-huh. Y bueno, darte las gracias antes que nada por haberme vuelto a invitar a tu precioso programa, y bueno, encantada de estar aquí otra vez conversando sobre un tema tan interesante. Pues sí, pero es nuestro precioso programa. porque es de todos nosotros, los que están aquí en esta emisora, los compañeros, tú y muchas personas más, que gracias a todo esto, pues a todos ellos, a ti, pues se mantiene la puerta abierta. Muchas gracias. Bueno, felicidades por el número que has escrito en el primer número de Planeta Desconocido. Está muy guay las fotos que hay, sobre todo las primeras fotos están del 10, enteras, páginas enteras. Y bueno, ¿y a ti cómo te va esta nueva experiencia escribiendo en una revista? Bueno, pues Juanjo, sinceramente estoy completamente encantada con Planeta Desconocido, el equipo que trabaja, el equipo que lo dirige. Es un nuevo proyecto, en un momento, como sabes, de crisis y en el que las cosas están un poco difíciles, pero bueno, tenemos que estar felices de que por lo menos este primer número ha salido a todo trapo, ha tenido muy buena aceptación y bueno, pues contentos con este nuevo proyecto y bueno, y yo feliz de formar parte, aunque sea como colaboradora, feliz de formar parte de él. Pues sí, a mí también me alegra que siga al pie del cañón y siga demostrándonos tu valía como profesora. Querida. Muchas gracias. Y comentar que bueno, que según mi punto de vista, que tú sabes que es un poco a veces científico, ¿no? Y de repente me cuesta un poco publicar según qué cosas, según qué medios de comunicación, pero he de decirte, y sinceramente desde el corazón, que la revista, bueno, a pesar de ser a un nivel de divulgación, para que todo el mundo pueda entender lo que se escribe, pero desde el rigor, desde la verdad y desde un punto de vista histórico que no deja de ser ameno y completamente comprensible y fácilmente entendible para las personas. Realmente interesante y muy atractivo. Estoy contenta y bueno, lo recomiendo efusivamente. Pues sí, a mí también me alegra que tú estés bien, estés a gusto con el trabajo que estás haciendo. La verdad que sí, sinceramente te lo digo. Y nada, que te estemos viendo siempre, pues tu nombre ahí, tu foto, pues escribiendo cosas, para que todos nos enteremos de lo que pasa por estos mundos, pues en el mundo de la arqueología. Así es. Sí, así es. Pues a ver, voy a empezar un poquito como por el final. Dime la verdad, ¿te trae de cabeza los dólmenes Antequera? Bueno, no es mi campo de estudio, pero el año pasado tuve bueno el honor de poder visitarlo. Me llevaron unos amigos en mi visita a Granada durante la gira que hice el año pasado para presentar la novela Rongorongo, de la que ya has hablado antes en la entradilla. Sí. Y bueno, la verdad, cuando uno llega allí y ve, observa aquellas dimensiones, uno se siente tan pequeño, ¿no?, ante aquellos inmensos bloques de hasta casi 180 toneladas de peso, sí. Que sí, que uno, si tal vez antes de verlo o antes de entrar en el interior de aquellos enormes monumentos, no se sentía especialmente interesado, pues una vez que lo visita y que se siente tan pequeñito ante semejantes constructores megalíticas o ciclópeas, pues sí, la verdad es que te trae de cabeza, porque la primera pregunta que te haces es ¿cómo hicieron nuestros antepasados, los hombres de la antigüedad, sin grúas, sin cadenas, sin una tecnología, ¿no?, como la que tenemos hoy en día, para transportar aquellos inmensos bloques? Es algo que realmente trae de cabeza a cualquiera. No, la verdad es que sí, porque tú entras por aquella galería enorme, la mayor, lo de Menga, y dices tú, mi madre, si esto se viniera encima, me sacan de aquí, tendrían que llamar a la tecnología de antes para levantar esto. Y sí, la verdad es que, bueno, son impresionantes, francamente, ya te digo, es justamente en Menga es el más monumental de todos, el que tiene bloques de hasta 180 toneladas, y no solo parados de forma, o sea, de pie, sino aquellos enormes lajas que cubren el megalito, también inmensas y muy pesadas. Entonces, pues realmente para mí continúa siendo un misterio, a pesar de que hay un nuevo museo de sitio en el conjunto megalítico, sí, donde lo primero que hacen es pasarte, ¿no?, un vídeo con una reconstrucción con técnicas informáticas de cómo podrían haber sido tanto talladas como transportadas como puestas de pie aquellas enormes lajas de piedra. Pues bueno, a mí no me convence. Una cosa es verlo en una reconstrucción informática y otra cosa muy distinta sería si alguien se hubiera atrevido a hacer, por ejemplo, arqueología accidental, como se han hecho en otros casos, ¿no? De hoy en día, pues con la tecnología que tenían antiguamente, pues intentar levantar uno de esos bloques. Eso no lo ha intentado nadie y, francamente, creo que sería imposible. No, sí, es cierto. No sé, hoy a lo mejor lo harían, pero con algún tipo de hormigón o de material que existe hoy en día. Nunca saldría tan bonito como lo hicieron en aquellos tiempos. Pegadita, esa piedra pegada que dices tú, ¿cómo pudieron haber hecho esto a lo mejor de la primera caída? Sí. Alex, ¿cómo, si compararías de alguna manera el conjunto monumental Dólmenes de Antequera, lo que son las construcciones, que es Menga, Viera, el Romeral, con algunas que hay en el resto de la península, si has visto alguna, o en Europa o en América, igual has visto más en América que en Europa? No, hay más de este tipo de construcciones en Europa. Bueno, aquí muy cerquita tenemos las más conocidas, ¿no?, que son, por ejemplo, Stonehenge en Inglaterra, sí, o Newgrange en Irlanda, pero también en el sur de Sicilia, en Malta, está aquel preciosísimo templo de Hagia Sophiani. Bueno, hay varios ejemplos de construcciones, sí, megalíticas, sí, pero ninguno como los de Antequera. Los de Antequera, para empezar, sobre todo el de Menga, es el más monumental de todos, ¿no? Llama la atención, lo primero que llama la atención, como dijimos antes, son sus dimensiones, ¿no? Cómo lograron aquellos hombres transportar aquellos bloques de piedra. Sí. Los de Stonehenge no son tan pesados y tampoco, pues, es una construcción cerrada como lo es la construcción de Menga. Menga es mucho más complejo que Stonehenge o que Newgrange. Yo creo que, por otro lado, también una de las características de estos tres dólmenes, que bien tú dijiste son Menga, Viera y el Romeral, es la orientación astronómica. O sea, una de las características de todas estas construcciones megalíticas es que están orientadas astronómicamente, ¿vale? Pero normalmente todas coinciden, o por lo menos si hay varias en una zona, todas se orientan, por ejemplo, astronómicamente hacia los equinoccios de primavera y otoño, o hacia el solsticio de verano, sí, o de invierno, en fin. Pero en el caso de Antequera, llama mucho la atención de que cada uno de los dólmenes, muy cerquita unos de otros, tiene su propia orientación, que no solo es diferente con el del resto de los conjuntos megalíticos de Europa, sino que además cada uno tiene su extraña singularidad, relacionado no solo con fenómenos astronómicos, sino también con el área geográfica donde se encuentran emplazados. Y esto hasta el momento, bueno, no se le ha podido dar una explicación satisfactoria, solo que sí se maneja la posibilidad de que a lo mejor esta particularidad de cada uno de los dólmenes pueda significar que la orientación no tenía que ver con un fenómeno astronómico en particular, sino con la salida del sol, ¿no?, con los amaneceres, del momento en que cada dólmen se empezaba a construir. Y como cada uno de los dólmenes es, hay una gran distancia temporal entre ellos, porque, por ejemplo, Menga es el más antiguo. Sí. Menga tiene alrededor de 5.000 años de antigüedad, y en cambio hay casi 3.000 años de diferencia entre la construcción de Menga con el de Viera y el Romeral. Entonces, esa podría ser la explicación de que cada uno tenga una orientación diferente, ¿no? Tal vez relacionada, pues, con la salida del sol en el momento en que empezaron a ser construidos. Esta es una de las hipótesis que se maneja y la más aceptada por el momento. Pero está demostrado que el resto de los dólmenes tienen diferencia de varios miles de años con Menga. Sí, sí, sí. más antiguo. Ha habido hace, bueno, muy recientes excavaciones que han dado fechas de hasta 3.790 años antes de Cristo. Esto significa unos 5.800 años de antigüedad, mientras que los otros pues tienen unos 3.000 años de antigüedad. Hay 2.000 y pico de años de diferencia entre el de Menga y los otros. El problema es que las interpretaciones de Menga, sobre todo, porque los otros fueron descubiertos con posterioridad, pero Menga, en particular, fue descubierto, bueno, ya se conocía desde el siglo XVI. Hay textos de un tal Agustín de Tejada, de 1587, que ya habla, incluso con ilustraciones, de este gran dolmen. Pero el dolmen no fue estudiado hasta mediados del siglo XIX por Rafael Mechana, y claro, en aquel momento pues la arqueología carecía del método científico que posee hoy en día, ¿no? Entonces, pues lamentablemente, todas estas excavaciones realizadas por Rafael Mechana lo que han propiciado es la pérdida de información, porque él extrajo prácticamente todo el material que había después de expolios que ya habían habido anteriormente, y entonces las excavaciones recientes que se han realizado han arrojado muy pocos datos que podamos interpretar, porque bueno, claro, ya quedaba muy poco material, lamentablemente. Pero hay una peculiaridad, aparte de lo que hemos hablado, ¿no? De la monumentalidad de este dolmen con aquellas grandes lajas de hasta 180 toneladas, pero hay algo que realmente supone un gran misterio para todos los que han estudiado el dolmen, y es hay un pozo al final de las cámaras sepulcrales, porque en realidad otro de los de las funciones no era solo la función astronómica, sino también funeraria, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Al final de las cámaras existe un pozo enorme de casi 20 metros de profundidad y de 1,5 metros de diámetro, que hasta ahora no se ha podido explicar para qué fue o en qué momento fue construido. Imagínate un pozo excavado en la roca madre, perfectamente cilíndrico, de 1,5 metros y de 19,5 metros exactamente de profundidad. Es increíble, y el problema es el que hemos hablado antes, que no hemos podido extraer información, porque el material que podría haber habido dentro de este pozo fue extraído a mediados del siglo XIX, cuando, bueno, no se hacía un análisis y un estudio sistemático de los materiales recogidos. Una lástima. De un grupo de investigadores, no sé quiénes eran ahora, no me acuerdo de su nombre, pero me parece que eran malagueños, hicieron algún tipo de investigación y no me acuerdo por qué llegaron a esa conclusión, pero ellos decían que todo el valle de Antequera, todo ese enorme valle que hay ahí, que se divisa desde la Peña de los Enamorados, pudo haber sido un lago, y los dólmenes estaban en lo alto de ese montículo. Por supuesto, esa llanura podría estar más baja antiguamente, hace miles de años. Hay que tener en cuenta que hace ya mucho tiempo, muchos miles de años, la península ibérica estaba dividida en dos. Desde Huelva hasta la zona del Levante era un canal. No sé si tú tienes algún tipo de referencia en eso. Entonces, ese pozo podría estar o no conectado con algún tipo de profundidad, si ahí había agua. El por qué hicieron el dolmen, el de Menga, que es más antiguo. Yo pienso que, como tú dices, hay una diferencia de edad, de fecha, entre los demás, entre los otros dos construcciones, los otros dos dólmenes, que, bueno, estarían hechos seguramente por otras manos muy diferentes a los de 4.000 años antes, otra cultura y con otro propósito diferente. Y a lo mejor ya no estaba ese lago de agua. Ah, así es. La verdad es que tiene sentido esta sugerencia que haces sobre el pozo que se encuentra en el Dolmen de Menga. Y además que, bueno, en general, en todas las culturas, vemos que los pozos pues suelen ser construidos para buscar agua. Uh-huh. Y entonces pues esta relación que tú haces es bastante lógica. Y además tengamos en cuenta que la orientación de Menga, en particular del Dolmen este de Menga, no es astronómica, uh-huh, sino que es geográfica. Uh-huh. Y desde dentro del dolmen, cuando tú estás dentro del dolmen y miras hacia afuera, ¿qué es lo que ves? La nariz del gigante. Así es, la nariz del indio, de la peña de los enamorados. Sí, exacto. La nariz de esa montaña con cuya forma, ¿no?, recuerda un rostro humano. Sí. Y probablemente el hombre prehistórico dio un halo ritualístico o sagrado, sí, sí, o mágico a esta coincidencia. No es una simple casualidad. No es casualidad que desde dentro de Menga veamos justo la peña de los enamorados. Y tengamos en cuenta también, tú también estuviste, ¿no? Me imagino que habrás visto cuando, sí, estás entrando en, sí, el dolmen, sí, a la izquierda hay unos grabados rupestres, uh-huh, ¿verdad? Hay unos signos, unos, uh-huh, símbolos que todavía no hemos podido saber qué es lo que significan, ni tampoco hemos podido datarlos. No sabemos si están realizados en la época de la construcción de Menga o posteriormente, pero probablemente podría estar relacionado a estos signos con unas pinturas rupestres que hay en una cueva en el interior de la Peña de los Enamorados. O sea, fíjate ahí hay muchos restos arqueológicos, sí. Sí, además. Sí. Entonces es muy probable que si antes había agua en esa zona, pues ese pozo estuviera construido como para llegar a esa fuente de agua, ¿no? Y hay varios elementos que nos conducen a pensar que el Dolmen de Menga estaba relacionado con la Peña de los Enamorados, porque se ve desde su interior y por los grabados rupestres que aparecen en el Dolmen de Menga, cuyos símbolos se parecen en algunas ocasiones a las pinturas rupestres de las cuevas de la Peña de los Enamorados. Es muy interesante todas estas relaciones. Fue uno de mis interrogantes antes de llegar ahí. Yo decía, ¿qué se podrá ver desde el interior de Menga cuando llegas al fondo, justo al círculo, al semicírculo, ajá, del fondo? He entrado dos veces con mi niña, con Nazaré, ahí dentro, en el 2008 y poquito después. ¿Y cuál es mi sorpresa? Esa, la que acabas de decir. Se ve la nariz. Lo más concreto que se ve es la nariz. Qué casualidad que eso está justo orientado ahí, a la naricita. ¿Y los demás no? Claro, es que no es una coincidencia, es hecho a propósito, así. Pues sí, sí, por algo es, desde luego que por algo es. Y como, uh-huh, tú muy bien decías, sí, el alrededor de la peña hay muchos restos arqueológicos que se han descubierto. En realidad Andalucía es rica en restos arqueológicos de todas las épocas. Desde antes de Cristo hasta la actualidad, hasta la época musulmana y demás. Tú haces un hoyo y descubres en un mismo punto que yo lo vi, en la calle Mármol, ya hay un edificio grande ahí, habían restos desde los tiempos, corrígeme tú, antes de Cristo, fenicios, romanos, y después también, después cuando estuvieron los árabes aquí, los moros. Hay de todo, es como si fuera un emplazamiento, un mercado, siempre fue lo mismo a lo largo de los miles de años. Entonces pues estuvieron meses, yo vi incluso una momia, al final iban ya a tapar a construir cuando descubren unos restos, huesos de un niño, era romano, me habían dicho los chicos. Muy curioso. Sí, es que, claro, es que tenemos que imaginar que, bueno, es como en la actualidad, ¿no? Todos los lugares, todos los emplazamientos antiguos se van reutilizando y se va construyendo por encima de las construcciones, sí, antiguas. Exacto. Y pasa hasta hoy en día, encima de una, o hasta hace poco tiempo, encima de una iglesia católica, a lo mejor, o al revés, antes, encima de una, sí, iglesia, claro, musulmana, pues a lo mejor luego vienen los católicos y, claro, construyen, sí, una iglesia católica, y así se van superponiendo. y entonces es muy normal que en un mismo en una misma estructura pues se encuentren restos arqueológicos de todas las épocas. Antes comentabas toda la serie de monolitos y restos pétreos que hay justamente en este paralelo. Qué coincidencia más rara, todo desde Antequera, pasando por la Britania francesa, me parece que en el norte de Francia, Inglaterra, Irlanda, está lleno de piedras. Incluso hay en la Bretaña francesa, me parece que digo bien, ahí hay un ejército de piedras levantadas unas detrás de otro, que eso es impresionante. Ajá, sí, es verdad. Sí, están hasta en serie, tienen un número de serie, parece un ejército de piedras, eso es impresionante. No sé, entonces dices tú, ¿para qué está todo eso ahí? Piedras, siempre son piedras. Y luego parece ser que la piedra tiene contenido algún metal que es conductor. Sí, bueno, uno ya, esos son análisis ya más detallados y cada lugar tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero sí, en algunos casos, efectivamente, se han hecho análisis de esos grandes bloques de piedra. Y curiosamente, pues en algunos casos tienen composiciones que son extrañas y que no nos podemos explicar por qué, ¿no? Incluso, ya yéndonos más allá y haciendo un pequeño inciso, ¿no? Ya saliendo un poco de lo que son los conjuntos megalíticos de aquí de Europa, hace poco, y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque ya se había hecho en Egipto. En Egipto se ha demostrado, ¿no?, que algunos de los bloques están hechos con una especie como de conglomerado, que no es piedra natural, sino que es un conglomerado, como si fuera hoy pues el cemento, hecho con piedras areniscas y agua y otros componentes que luego pues ellos utilizaron para hacer una pasta y luego dar forma a los bloques. Pues en Sacsayhuamán hay unos trabajos cuyos informes pues se han presentado a principios de este año, es algo muy reciente, por un equipo ruso, dirigido por un amigo que se llama Andrei Delinov, y ellos consiguieron, bueno, es un equipo que utilizó una altísima tecnología, son todos físicos y químicos de un gran prestigio en Rusia, y gracias a un proyecto que ellos desarrollaron para hacer un diagnóstico de lo que es el deterioro por la erosión natural de los bloques de Sacsayhuamán, hicieron como parte, como algo complementario al proyecto, un análisis de algunos de los bloques. Y llegaron a la conclusión, y esto es 100% auténtico y no es contrastable en absoluto porque son análisis químicos y físicos científicos, 100%, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que los bloques no son naturales. Los bloques son construidos con un conglomerado que tiene varios componentes naturales sacados de canteras de alrededor del lugar, y con esos componentes ellos formaron una pasta como una especie de arcilla a la que le dieron forma y formaron esos bloques. Uh-huh. Claro, como esto contrasta un poco con la opinión oficial, ¿no?, la opinión aceptada hasta el momento por los círculos académicos, pues no se le ha dado mucha difusión a estos trabajos. Uh-huh. Pero los trabajos están ahí, el informe está presentado al Ministerio de Cultura, yo tuve acceso al informe, lo he leído, es completamente científico y sin posibilidades de ser contrastado, y bueno, poco a poco espero que la comunidad científica vaya flexibilizando, ¿no?, sus creencias, porque, bueno, creo que ya tenemos pruebas más que suficientes de que muchas de estas construcciones megalíticas todavía guardan secretos y ya es hora de que empecemos a aceptar que, bueno, hay algo más, algunos conocimientos que se escapan a nuestro entendimiento en algunas ocasiones y que están ahí y que consiguieron, pues, que se hicieran, ¿no?, que se realizaran ese tipo de construcciones. Este caso de Sacsayhuamán ya es perfectamente aceptable a mi juicio. Yo en breve voy a publicar un artículo para publicar aquí en España en una revista para dar a conocer el tema, También intentaremos hacer una entrevista a Andrei Berinov, que es el director de estos trabajos, para que poco a poco pues se vaya conociendo y a ver si de una vez por todas pues se van aceptando este tipo de novedades, ¿no? Sí, pues eso es cierto. Digo que en ocasiones la comunidad científica, y hablo de los altos cargos, en ocasiones, no sé por qué, pero como si no interesara que saliera a luz ciertas conclusiones en las investigaciones, en lo que sea, ya sea en Egipto, ya sea en el fondo del océano, en donde sea, pero hay veces que no interesa que se sepa alguna conclusión de una investigación. Eso suele pasar. Sí, es verdad. Pero yo lo voy a explicar así un poquito a grandes rasgos, ¿no? Porque es un tema que me interesa mucho. Sí, sí. Últimamente, porque desde que me alejé un poquito de los ámbitos académicos y empecé a leer otro tipo de literatura y a hablar con otro tipo de gente que intenta hablar un poco más allá de lo que ponen los libros de historia, me he dado cuenta realmente de que es verdad que hay cierto ánimo en ocasiones, como tú dices, de ocultar algunas informaciones. Esto no tiene que ver con conspiranoias y tal. Yo creo que tiene más que ver con el hecho este de que hay, como tú dices, altos cargos académicos a los que les interesa que el dogma se siga conservando, porque ellos son los dueños, digamos, entre comillas, ¿no? De ese dogma, de esas creencias establecidas. Ellos mismos son los que escribieron los libros, ellos aparecen en esos libros y les interesa mantener ese estado, ¿no? Ese estado de la cuestión. También en algunos casos, incluso la política se mete por medio. Es el caso, por ejemplo, del poblamiento de América, que hasta hace pocos decenios no había manera de contrastar la teoría de que el hombre había entrado en las Américas por el estrecho de Bering desde Asia, y que los yacimientos más antiguos eran de hace 13.000 años en los Estados Unidos, y aquella cultura llamada Clovis de los Estados Unidos pues había invadido o había, bueno, pues penetrado en el resto de las Américas. Esto es una falacia, porque desde hace decenios aparecen en América del Sur yacimientos mucho más antiguos que los Clovis, mucho más antiguos de 13.000 años. Hace poco en Brasil, en la Serra de Capivara, hace nada, unos días, se abrió una exposición con piezas arqueológicas y con arte rupestre de incluso hasta hace 50.000 años. Entonces, pues, bueno, ya es imposible mantener ese status quo, digamos, de que los Clovis norteamericanos fueron los que poblaron el resto de América, y bueno, y aquí, en este caso particular, hay clarísimos intereses políticos, ¿no? De que Estados Unidos fue el primero en ser poblado. Esa falta de historia que tienen en Estados Unidos, pues la intentan suplir con este tipo de falacia arqueológica, de que, bueno, ellos fueron los primeros en ser poblados y tal. Bueno, es todo mentira. Y las Américas no fueron pobladas, por supuesto, solamente desde el estrecho de Bering, en ese momento en que el estrecho estuvo libre de agua gracias a los deshielos, sino que fue poblada pues desde el Atlántico, desde el Pacífico y desde muchos otros sitios, claro, que poco a poco pues nos vamos aceptando, ¿no? Así que, bueno, esto para explicar un poco, aunque nos hemos ido mucho del tema, pero no, para explicar que sí que es cierto, ¿no? Que sí que es cierto que hay a veces ese ánimo de ocultar información por intereses, bueno, tanto académicos como políticos, como económicos incluso. En fin, hay muchos intereses creados en arqueología, aunque parezca mentira. No es por ocultar la información en sí, sino por mantener un dogma establecido que interesa a ciertas personas. Pues sí, cierto. Bueno, y ahora, bueno, pues podríamos volver a nuestro tema, al tema de los dólmenes de Antequera. Eso te iba a decir. No exactamente a los dólmenes de Antequera. Antes pasaste un poquito por encima, volaste por la isla de Malta. También quería yo comentarte algo sobre Malta, ya lo nombraste tú antes. Malta es también un sitio que se sabe, no sé si se ha investigado bastante, pero a nivel popular se sabe poco. Yo no sabía de Malta hasta que no leí un libro una vez. Y es increíble lo que hay en Malta, aparte de lo que tú nombraste antes, que están esos canales que nadie sabe por qué están hechos, cómo lo hicieron y quién lo hizo y para qué. Porque se pierden en un acantilado y dices tú, ¿a dónde van? Y después ves tú que también están en la playa, desaparecen en el fondo, y enfrente, no sé si es la zona de Túnez, también reaparecen esos canales. Sí, en Malta, la costa de África. Sí, sí, Malta es todo un misterio todavía, sí. para nuestros conocimientos. Yo no te puedo hablar mucho de Malta porque no tengo no tuve la satisfacción de poder visitarla, así que no conozco estos sitios, pero por lo que veo, ¿no? Sí que está lleno de enigmas todavía, de cosas que no era simplemente explicar. Por nombrarla, porque también es un sitio también pétreo, donde hay pues algunas construcciones que todavía llaman poderosamente la atención. Y como dices tú, volviendo a Antequera, ¿sabes qué es Antequera? ¿Es una palabra romana? ¿Te ha llegado a ti algo? ¿Algo de anticuaria, antigua, la ciudad antigua? No, la verdad es que no sé el origen de la palabra de Antequera. Ahora sí hay una explicación para el origen de la palabra de Menga, del dolmen de Menga. Sí. Y bueno, se han manejado dos explicaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el siglo XIX, Rastichana, que fue el primero que estudió el dolmen, creyó que esta palabra provenía de Men Yak, que significa piedras sagradas en celta. Y claro, como todos estos dolmenes pues provienen de alguna manera de esta cultura celta, pues él lo relacionó la palabra Menga, que ya existía de antes, con Men Yak, piedras sagradas. Uh-huh. Pero luego más tarde, parece que había una, y esto es así como bastante curioso, ¿no? Hay un historiador que se llama Trinidad de Rojas, que propuso que el origen de esta leyenda de la palabra Menga provendría de unas leyendas populares que ya persistían en la zona desde el siglo XVI. Y estas leyendas hablaban de una mujer leprosa, de una desgraciada mujer que tenía esta enfermedad llamada Menga o Dominga. Sí. Y parece ser que ella, tras la muerte de su marido, se trasladó a vivir en el interior del dolmen y allí pues iría abandonada. Entonces sería a partir de este momento, en el siglo XVI, que el dolmen pasó a tomar el nombre de esta pobre mujer. Pues sí, es una historia bonita, interesante. Sí. Porque claro, al igual que Viera, que fue por su descubridor, pues Menga también tiene su historia. Claro que sí. También comenta sobre Menga, sobre todo, si fue una cámara funeraria o no. ¿Tú crees que se han encontrado restos en algunos de los dolmenes, de los interiores? Sí, sí, se han encontrado restos, pocos en las excavaciones modernas, la mayoría fueron removidos, ya te digo, durante las excavaciones de mediados del siglo XIX con Michana y del siglo ya, principios del siglo XX con otros investigadores, bueno, que fueron unos hermanos llamados Antonio y José Viera, que excavaron el dolmen de Viera y del Romeral en 1903 y 1905. Bueno, de hecho, el nombre de este dolmen, del de Viera, pues proviene de estos investigadores, Antonio y José Viera. Y ellos sí que encontraron algunos restos funerarios. El problema es que, bueno, ya te digo, la mayoría ya habían sido removidos y pobremente estudiados, ¿no? Aparte de que habían sido ya expoliados, incluso antes de que llegaran los investigadores, pues bueno, en todo caso, los rituales funerarios en general de todos los conjuntos megalíticos suelen parecerse bastante. Entonces, observando las costumbres funerarias del resto de conjuntos megalíticos con los pocos restos que se han encontrado en estos dolmenes, pues podemos más o menos sacar algunas conclusiones, ¿no? Sabemos, hay algo que os voy a contar, Juanjo. Bueno. que puede parecer un poquito, un poco morboso, incluso puede parecernos a nuestros ojos, pues, algo como una falta de respeto, ¿no? A los muertos, a los cuerpos de los cadáveres, a los cuerpos de los fallecidos. Los cadáveres, para empezar, eran depositados en el interior de los dólmenes, en las cámaras que estaban construidas para esta función, de forma natural, en posición fetal, pero sin ningún tipo de ritual funerario sobre ellos. Los cadáveres en aquella época en que se construyeron los dólmenes no se descarnaban, no se inhumaban, no se incineraban, nada. No se le hacía ningún tipo de ritual previo a la deposición en el interior del sepulcro. Entonces, claro, te podrás imaginar cuál sería la visión grotesca o macabra al entrar a esas construcciones y ver todos aquellos cadáveres amontonados descuidadamente, ¿no? En algunos casos, pues acompañados de los objetos que configuraban su ajuar funerario, o incluso en ocasiones se enterraban a sus perros a sus lados. Pero bueno, ya te digo, a veces incluso la deposición está continuada de cadáveres hacía que no hubiera espacio. Y no era infrecuente encontrar incluso cuerpos en los corredores, ya no solo en las cámaras, a los lados que estaban construidas para esta función, sino incluso en los corredores. Y luego, pues, la curiosidad de que se hayan perros incluso puestos encima o al lado de los cuerpos de sus amos o de sus compañeros, digamos, no amos ni dueños, sino compañeros, y sobre todo en aquella época, ¿no? Y a esto, pues, se le ha intentado encontrar una explicación a lo de los perros, y particularmente para Antequera, pues, no hay un consenso, pero en general, en la antigüedad, el perro era considerado pues un gran compañero en la vida de un ser humano, un animal pues que le acompañaba pues en todas las actividades, en la caza, en las ceremonias, en todas las actividades cotidianas del hombre. Y entonces y esto pues se sabe por estudios etnográficos y tal, pues se sabe que el perro era comúnmente enterrado con su compañero humano para que le ayudara en el tránsito al más allá. Vaya, qué curioso. Sí, para que le ayudara y le acompañara en el tránsito al más allá después de su muerte, a la vida que hay después de la muerte, ¿verdad? Y esto pues sí que puede corresponder, ¿no?, con cierto ánimo de un ritual iniciático que además se relaciona con el tránsito. Y por eso tantas cámaras sucesivas dentro de los dólmenes, ¿no? Digamos que a lo mejor eso significa como una alegoría del tránsito, de los diferentes estados por los que pasaría pues el alma para llegar a la vida en el más allá, acompañada de sus perros. Preciosa esta danza de Julio Pacheco, mejor no pudo haber entrado. Sí, la verdad es que nos retrotrae, de verdad, nos retrotrae a la antigüedad y a la luz del astro rey, inundando el reino de los muertos. Exacto. En el interior de los sepulcros que veníamos conversando, ¿verdad? Pues estamos llegando a los penúltimos minutos de este programa con Álex Guerra Terra, nuestra profesora en arqueología muy particular. ¿Qué te iba a decir? Yo tengo mis propias conclusiones también, no soy arqueólogo ni muchísimo menos, pero me gusta el mundo. Y entonces también digo, mira, aquí en las pirámides en Güímar y en Nicos de los Vinos en Tenerife, y en las de La Palma, se conservan algunas muy bien todavía. Yo las vi con mis propios ojos, las de Icod, en el norte de aquí, digamos al oeste de aquí, llegamos, las tiraron porque pasó una carretera por ahí, las tiraron, era más grande que la más grande de Güímar, y habían cañas de arriba abajo, era un secadero de higos, y lo usaban de parra. Las han usado para muchas cosas a lo largo del tiempo, no es que las hayan hecho para eso, pero las estaban, cuando yo las vi estaba llena de caña porque tenía un sembrado de parra, de uva, a lo largo del escalonado de las pirámides. En el dolmen de Menga y en el otro a lo mejor, yo tengo entendido que guardaron en el pasado, y hace décadas, cuando esto todavía no sabía nadie dado cuenta lo que era, como aquí tampoco nadie se había dado cuenta que era una construcción troncopiramidal, pues en los dólmenes se guardaban cabras. Yo no sé, en la época que se descubrieron todos estos restos humanos, ¿desde cuándo podían haber estado puestos ahí? ¿O si los pusieron en el futuro, después, alguien los utilizó para poner esos restos, después volvieron a cerrar? ¿Para cuántas cosas habrán usado esas cuevas? Porque igual antes las llamaban cuevas. Digo. Sí, Juanjo, es verdad que, bueno, como decíamos antes, fueron reutilizados sucesivamente en el correr del tiempo. Pero en el caso, pues, de los restos arqueológicos o funerarios que se encontraron y que se dataron con determinadas antigüedades, pues bueno, las dataciones fueron hechas con análisis físicos y químicos, ¿no? Como el carbono 14 o termoluminescencia o ese tipo de análisis, y por eso sabemos pues la antigüedad de los restos. Obviamente en los dolmenes pues se han encontrado restos de otras épocas, como bien dijiste, fueron habitados y utilizados para muchas cosas con el correr del tiempo, no solo fue esta señora Dominga quien habitó el dolmen de Menga, sino que todos los dolmenes fueron reutilizados sucesivamente. Incluso tengo entendido, bueno, que aparte de ser corral de cabras en algunas épocas, incluso fue también una especie como de refugio o de escondite durante determinados conflictos bélicos de la zona. Y claro que hay muchos que se encontraron muchos restos de estas otras épocas también. Lo que pasa es que, bueno, lo que nos interesaba en esta charla era intentar elucidar un poco pues el origen, ¿no? Para qué habían sido construidos, cuáles eran sus funciones astronómicas, etcétera, pero desde luego que luego pues los lugares fueron habitados por muchas otras personas en muchas otras épocas. Lo mismo que pasó en las pirámides de Güímar, ¿no? Que como las encontraron pues como secaderos de parras y tal y cual, pues esto fue uno de los argumentos para algunos historiadores de Canarias, de Tenerife, para decir que no eran tan antiguas como, por ejemplo, Jorge Yerdal decía, lo cual, bueno, pues es una falta un poco a veces de visión, ¿no? Porque el hecho de que hayan sido reutilizados en épocas modernas pues no significa que la estructura original sea más antigua. Permíteme aquí recordar a, ya no está entre nosotros, Emiliano Betancourt, que junto con su gente de la Confederación Atlántida fue quien redescubrió esas construcciones troncopiramidales ya hace ya unas cuantas décadas. Después se las pasó a Paco Padrón, las publicó, y entonces ya llegó Thor Heyerdahl, Fred Olsen, y ahí está, por lo menos no las han derruido. Está una empresa sacándole partido al lugar. Eso sí, eso Sí, pero bueno, lo bueno es que por lo menos se valore y se proteja y bueno, y pueda persistir muchos años más, ¿no? Porque en alguna época tengo entendido que incluso se habían planteado pues derribarlas porque decían que aquello era moderno, que aquello no era nada, que no formaba parte de la historia de Tenerife, y bueno, por suerte por lo menos eso se ha podido parar, ¿no? A ver, Alex, aparte del Renacer del Sol en la prehistoria, ¿qué otros artículos tienes en esta primera en este primer número de Planeta Desconocido? Bueno, a ver, escritos por mí, hay, pues por supuesto, como no podía ser de otra manera, uno sobre la Isla de Pascua, sobre unas excavaciones en las que yo misma he participado en algún momento con la arqueóloga norteamericana Joan Van Tilburg, de la Universidad de California en los Estados Unidos. Hay un artículo sobre esto, sobre estos trabajos en particular en el volcán del Gran Ararago, que era la cantera del Humay. Y luego también he escrito un par de artículos más sobre temas relacionados con Perú, que últimamente pues es un país que me llama mucho la atención y me interesa mucho sus antiguas civilizaciones, y en particular pues de dos lugares arqueológicos con mucha historia y que son muy muy muy, muy poco conocidos, que son Aipate y Samanga, en el norte de Perú, ya casi tocando Ecuador. De hecho, desde Aipate, desde la ciudad de esa de Aipate, que es una ciudad inca súper poco conocida, desde lo alto, incluso también desde Samanga, se ve parte del Ecuador. O sea, desde un país ves el otro país, es muy divertido. Y bueno, pero aparte de estos reportajes que yo escribí, pues hay otros interesantísimos sobre, por ejemplo, Mali y los Dogones. Hay uno que es una visita a Pompeya, hay otros sobre un castillo precioso en Polonia, Irlanda, bueno, pues es un recorrido muy interesante por varias partes de Europa y de América, que bueno, vale la pena realizar. Pues muy bien. Pues vamos a ir cerrando, que nos quedan 2 minutitos para cerrar la horita. Y Alex, gracias por haber estado aquí con nosotros en este tercer programa del cuarto curso de La Puerta Estelar. Y muchas felicidades a la revista, a Yusef Guijarro, a toda su gente, hombres y mujeres, a ti en particular porque estás aquí con nosotros, eres nuestra amiga. Y nada, te digo también que tienes una bonita foto aquí en el Rano Raraku. Muy guapa que estás aquí en esta foto. Y pues nada, gracias por haber estado ahí. Y más nada, no digo más nada. Cierra tú. Bueno, pues bueno, nada más agradecerte, como siempre, que me invites a compartir con vosotros este espacio nocturno de la noche de domingo, tan tan hermoso para irnos a dormir con este programa tan relajante y tan interesante. Y bueno, la cultura siempre es buena divulgarla, y bueno, hacéis un gran trabajo de divulgación de la cultura en varios ámbitos, y bueno, pues muy agradecida por ello, porque últimamente no es un tema que goce de demasiada salud, ¿no?, la cultura. Y bueno, pues agradecer también a mi amigo Julio Pacheco, de Gran Canaria. Exacto. Por la hermosísima música que nos ha cedido para hacer de fondo de esta conversación. Y dar la página web de él, por si alguien quiere saber algo más. Sí. La página web es muy facilita, es juliomagdalenapacheco.com, juliomagdalenapacheco.com. Ale, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, no digo más nada. Que no hay segundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y sigue para adelante, que lo haces muy bien, profesora. Dale, corta. Corta. Hasta luego, adiós. Venga. Les haya gustado Quédense pensando y con la fantasía volando.